experiencia del teatro participativo, el teatro invisible, era tomar un tema y utilizarlo y desarrollarlo en un subterráneo, en una plaza, en un colectivo, en un bar. Se tomaban distintos temas que en ese momento acuciaban, como puede ser la desaparición, el hambre o la violencia o la incomunicación, a veces ejercicios muy simples de, por ejemplo, el trabajo que habíamos hecho en el subterráneo en el año 77, veíamos que de todos los lugares públicos el menor comunicación era el subterráneo, lo sigue siendo, creo, pero en ese momento mucho más. Estaban de una ficción, como puede ser una pareja que entraba, intentar que la gente se comunicara, bailara, cantara, hecho inédito en Buenos Aires en el año 1977. O se tomaban, por ejemplo, tomamos el ascensor de la Facultad de Medicina y tomábamos situaciones que generaban alrededor de hechos que aparecían en los diarios, de lo que había pasado entre el Evo, el problema de salud, el problema de educación, y se tomaban temas que intervenían en la realidad en ese momento, o en un bar, el costo de vida, o en un tren, el problema de la desaparición de la gente, poder hablar entre la gente, discutir el tema. Entonces era como generar cierta conciencia política y hacerlo visible, que por ahí no se podía hacer desde otro lugar, ¿no?